Balam, balam. En la oscuridad de la disco, donde ninguna luz nos entra, yo quiero bailar contigo, sin que nadie se dé cuenta. En la oscuridad de la disco, donde ninguna luz nos entra, yo quiero bailar contigo, sin que nadie se dé cuenta. En la oscuridad se ve la poca luz que queda. Tú eres la culata, porque la luz del sol te quema. Interesante te ves, vestida de lujuria de la cabeza a los pies. Con tus ojos hechiceros has cegado marineros que inocentes en la disco te han mostrado su interés. Pasas una y otra vez, yo sé que quieres conmigo, bailar conmigo, hacerlo conmigo. Pero tus poderes no funcionan conmigo. Ángeles y demonios son mis mejores amigos. Yo conozco tus andanzas y tu trayectoria y los más recónditos deseos que hay en tu memoria. Yo predigo tu futuro y aseguro en lo más oscuro del oscuro darte duro contra el muro. Na, na, na. En la oscuridad se ve la poca luz que queda. Na, na, na. Tú eres Drácula porque la luz del sol te quema. Na, na, na. Baila para mí porque tú eres mi girl. Amanecer entre tus piernas. Es que te brillan tus ojos de fuego en lo oscuro. Vente, baby, que te lo haré sin mucho apuro. Puff, chica, puff, puff, puff. Tu mahón haciendo contacto con mi pantalón. Yo creo que eres vampira, porque te enfocaste donde guardo mi estaca. Te gustó el peligro y la noche te inspira. Siempre me preparo con dos corros por si acá. No mercy, nunca mientas. Puff, puff, puff, puff. Tu mahón haciendo contacto con mi pantalón. En la oscuridad de la disco, donde ninguna luz nos entra, yo quiero bailar contigo, sin que nadie se dé cuenta. En la oscuridad de la disco, donde ninguna luz nos entra, yo quiero bailar contigo, sin que nadie se dé cuenta. Porque la luz del sol te quema. Na, na, na. Baila para mí, porque tú eres mi girl. Na, na, na. Y en un instante, amanecer entre tus piernas. Oye.